Bueno, en primer lugar, mi nombre es Norma Sánchez, soy presidenta de una fundación, Derechos sobre Ruedas de Córdoba, funciona en Córdoba. Me invita, hablando con Lucía, ya vine varias veces a Carlos Paz, es imposible llegar, no hay transporte. Y vine al teatro y a comer y es muy inaccesible, nos resultó, éramos tres personas en silla de ruedas que vinimos una noche a pasear a Carlos Paz y fue imposible manejarnos solas. Entonces, hablando con Lucía, le comenté y me dijo, tenemos que hacer algo para demostrar la falta de accesibilidad de Carlos Paz. Le digo, vos sabés que la están promocionando en la página de Cultura como la ciudad más accesible de la Argentina. No, yo no te puedo creer, sí, le digo, así que hagamos algo para demostrar que no es así. Y bueno, así que ella lo empezó a organizar allá, yo lo empecé a organizar en Córdoba, porque esto después lo vamos a replicar en Córdoba. Y así surgió que vine hasta acá con un poco de chicos de Córdoba y Altagracia para acompañar a Lucía. ¿Tuviste experiencia en otras ciudades turísticas en cuanto a la accesibilidad para poder comparar con Carlos Paz? Sí, estuve, por ejemplo, en Foz de Iguazú, todo accesible, todo, terminal, baños, todo. Y en Mar del Plata, conozco Mar del Plata, muy accesible, sí. ¿Qué le dirías a los políticos que participaron hoy, algunos se candidatean para la intendencia en el 2019, a partir de esta experiencia donde se evidenciaron las barreras que tiene la ciudad? Que esta es la oportunidad que tienen para dar un pasito más hacia la plena inclusión y la plena accesibilidad. Esta es la oportunidad que tienen, o sea que quieren comandar esta ciudad, que aparte es una hermosa ciudad, y tiene que ser accesible para que venga mucha más cantidad de gente. Yo conozco gente de España, de Barcelona, de Italia, que deciden no venir porque pasean mucho buscando un baño accesible, me lo han dicho ellos. Entonces yo creo que esta es la oportunidad justa que tienen para dar un pasito más en la accesibilidad e incluir a todos acá en Carlos Paz. ¿Hay una ley nacional que contempla la problemática, la temática de la accesibilidad? Digo, Carlos Paz, ¿se encuentra en un incumplimiento? Totalmente, la ley dice que ya desde el 2005 todo lo que se compraba o se edificaba debía ser accesible y no se está cumpliendo y no hay control tampoco. Acá no hay que seguir creando leyes, está todo escrito. Acá hay que hacer cumplir y controlar, más que todo. Me comentaba que la intención es replicar esta actividad en Córdoba. ¿Cuál es la situación en Córdoba capital con la accesibilidad y las barreras que presenta la ciudad? Bueno, no es tan parecida a Carlos Paz, hay muchas más rampas. De lo que se está construyendo ahora, el gobierno municipal está tratando de que la gente haga rampas cuando construye algo, y si no estamos nosotros, la fundación, que pasamos por un lugar y vemos que están haciendo algo y no hay rampa, ahí nomás nos volvemos y hablamos. Entonces, pero sí, le falta a Córdoba, le falta mucho y sobre todo le falta la habilitación. Cuando habilitan negocios o edificios, que se acuerden que la ley habla de espacios razonables, que es una accesibilidad universal. Que eso tengan en cuenta, eso tienen que tener en cuenta.